Estos días que primero que nada llegaron muchos mensajes de texto, ¿sí? Gracias por estar allí a todos, por conectarse al 2645-114-707. Y ahí estaba la presentación de Satori, este nuevo centro holístico que no solo es nuevo en la provincia, sino también aquí en Seres de Luz. Y ahora estoy en contacto directo. Él el sábado pasado estaba en Mendoza, pero hoy, por cuestiones de tiempo, no pudo estar presencial, pero sí vía telefónica. Gabriel Kenan Rojas, bienvenido a Seres de Luz. ¿Cómo estamos? Gracias por estar ahí. Pero muy buen día, Silvia, muy buen día, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, sí, la verdad que ha sido un día, he estado escuchando la radio desde temprano, muy, muy, muy poderoso en lo que refiere a la energía, ¿no? Sí. Muy vibrante. Muy, te decía en privado que uno, particularmente con Ale, buscamos que como ponernos al servicio siempre desde nuestro lugar y dejando fluir. Y hoy como que fluyó mucho, pero todo conectado, ¿eh? Fue como muy cargado, pero conectado. Así es que por eso hace ratito decía, con todo respeto, espero que estén todos allí felices y desbordando y anotando y viendo qué es lo que les resuena para seguirlo, ¿verdad? Totalmente. Mira, me quedo con esa palabra que dijiste, resuena, sí, porque de eso se trata, ¿no? De resonar, de dar las oportunidades y el empoderamiento a las personas para que puedan elegir, sí, la cantidad de herramientas, de prácticas, sí, y de caminos o senderos para poder emplear en su diario vivir. ¿Sí? También así como una escucha, al escuchar también la radio solamente, ya la vibra cambia, ¿no? Es verdad, el día. Totalmente, porque hay gente que enseguida no se anima a hacer algo de lo que escuchó, se toma su tiempo, pero realmente empezó a cambiar algo y a tomar decisiones desde el hecho de escucharlo, con la sola charla. Tal cual, así es. Y eso está bueno, ¿sí? Uh-huh. Porque tenemos que hacer lo que nos dicta el corazón. Y vos tenés allí, en esto de escucharte, muchas actividades para estos próximos días. Estaba mirando, el próximo 4 se viene una meditación dinámica con sonidos ancestrales. Sí, sí, sí, muy guau. No sé, la energía está así, tanto en vos, Silvia, con el programa de hoy, con todas las actividades que se vienen, y bueno, por algo está viniendo esa energía, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, el fin de semana que viene también se viene movido, acá en Satori, pero muy lindo. Tenés para elegir, porque el sábado tenemos Aqualit y el domingo tenemos la meditación de estas que hablas, meditación dinámica con sonidos ancestrales. Bien. ¿Sí? Me acompaña en este caso en la meditación dinámica Mauricio Cambiajo, que es un chico de Córdoba, que ya lleva muchísimos años con esto, sí. Es un gran ser, y bueno, va a venir a acompañar esta meditación, que va a ser muy vibrante, ¿no? Bien, porque bien. Refiere a lo que es la resonancia, la vibración, ¿sí? La creación a través de la vibración, y poder conectar con todo eso que tiene que ver con nuestros ancestros, ¿no? Pero desde un modo más experiencial, ¿bien? Uh-huh. No desde una mente o ir hacia ese fin, sino vibrando, ¿bien? En el mismo momento presente, para ver qué es lo que manifiesta tu cuerpo, tu energía. Bien. ¿Sí? La meditación dinámica, en breves palabras, está distribuida en una serie de fases, ¿no? Y en una de esas fases, que es el baile, ¿sí? La vibración, un poquito de catarsis, ¿bien? Entablamos comunión con esta frecuencia que es de los sonidos ancestrales. Uh-huh. Desde el gong, desde los cuencos tibetanos, desde los cuencos de cuarzo, ¿bien? Uh-huh. Empleamos y hacemos focos en la vibración del sonido, sabiendo que nosotros somos vibración, todo es sonido. Bien, maravilloso, porque realmente a veces no somos conscientes de cómo el sonido puede modificar cosas o transportarnos desde nuestro interior, porque es sanador, tiene algo en sí, es vibración y está buenísimo, qué bueno. Es que nosotros estamos densificados, ¿no?, en este cuerpo, pero somos absoluta vibración. Entonces, al resonar, ¿sí? Un instrumento, al conectar con un instrumento, ya cambiamos la frecuencia, y esa frecuencia toca ciertas memorias celulares que nos transportan y nos traen información al momento presente. ¿Bien? Bien, bien. Es como cuando vos estás, no sé, en tu casa y escuchás una música X, ¿sí? Y te cambió el ánimo también porque resonó, ¿sí? Uh-huh. Ese simple acto ya te cambió la frecuencia. Bueno, en estas frecuencias de resonación está totalmente pensado para que tu frecuencia se eleve a una octava, por así decirlo, ¿no? Bien. Y vayas pasando por cada vibración, desde lo denso hasta lo más superior, ¿bien? Desde los chakras más inferiores, ¿sí? Hasta los más superiores. Bien, bien. Esto va a ser, para quien me está preguntando aquí al mensajero de la radio, esto es el próximo domingo. Es el domingo al mediodía. 4 a las 12 horas. Bien. Bien, perfecto. Está pensado para que, bueno, el día domingo también en ese horario durará una hora y media aproximadamente para que salgas con todas las pilas, mira. Bien, o sea que calculo, ya que el domingo se almuerza tarde, que te levantes, prepares almuerzo o vayas y compres, uh-huh. Y luego te vayas a la meditación dinámica y uh-huh. Se sale 13:30 listo para almorzar. Exacto. La meditación dinámica lo que tiene, a diferencia, que estaba escuchando ahí todo lo que hablaban los terapeutas, que me encantó todo. Bien. Todo, sin desperdicio. La escucha laboral también, todo lo que hablaba de la unidad y todo esto, uh-huh. Es, y también de la manera en que vos encontrás, ¿sí? Ese momento de meditación, de conexión, hay un sinfín de prácticas, y que todas son distintas, ni mejores ni peores, no, no. Pero todas llevan casi a lo mismo, ¿no? Uh-huh, a la sí. Sanación, al amor, a tu propia divinidad. Bien, sí, sí, sí. Pero sí. Es importante que vos resuenes con lo que te hace bien. Tal con cual. Esa intuición de lo que hablaba Laural también. Sí, o sea, sí. Vos intuís, sentís, bueno, resuena con esto y hacete caso. Claro. No lo pienses tanto. Es así. ¿Bien? Porque a veces nos pasamos mucho tiempo esperando, sí. Pensando y no tomamos la decisión. Totalmente, porque lo hacemos mental. Exacto. Y la mente, como me vino hoy, la mente separa y el ser une. Sí, sí, sí. ¿Sí? El ser, hacerle más caso a tu ser, lo que estás sintiendo, y avanzar, porque seguramente es lo que mejor te viene y lo que más resuena en vos. ¿Bien? Es así, es así. Esta meditación dinámica es distinta, ¿en qué sentido? Que es un poquito más de energía yang, un poquito más de energía masculina, que en vez de ir a una estructura, a un fin, en forma pasiva, hacia una postura mental, ¿sí? Lo que hace es ir más a que drene tu energía, uh-huh. ¿Sí? Que saques lo que tenés retenido, ¿sí? Con una catarsis, con ganas, si tenés ganas de llorar, lo haces. Acá es un espacio totalmente sostenido para eso. Bien. Bien. Si tenés ganas de patalear, de bailar, también se puede hacer en uh-huh. Esta misma meditación, que está dispuesta con una serie de fases. Bien, bien, bien, bien. Aparte, ya que estábamos y queda ahí lo que vos destacabas de Laural, el tema de la unión, vos sabés que estaba pensando, leyendo la info que vos has compartido, y lo nombrabas recién, Mauricio estuvo aquí el otro día y fíjate vos que él como que lo trabaja con su ejemplo. Me lo traía Eli de Casa de Luz porque iba a brindar allí también un trabajo. Iba a estar en lo que era Piso Creativo con la querida Vale Giglio, uh-huh. Que estamos con nombre renovado, luego también estuvo en lo de Graciela, uh-huh. Y ahora viene a lo tuyo, o sea, estará en Satori, estamos como conectados, pero él trabajando esta unión porque uh-huh. Viene a presentar o a poner al servicio en diferentes lugares y me encantó también. Totalmente, mira, hoy se habló mucho de la unión, sí, sí, sí. Se viene hablando muy seguido de la unidad, ¿no? De conectar. Yo creo que esa unión se plasma también en la coherencia de lo que estamos viviendo en el día a día. Exacto. Siento, pienso, lo expreso bien y actúo en base sí. A eso. Sí, no sí. Me quedo solamente en la palabra, sino que actúo y manifiesto. Y eso es lo que se está viendo hoy en día, que todos estamos actuando en consecuencia en base a todo esto, ¿no? Y es se así. Está uniendo. Es así. En verdad se está uniendo, se está viendo. Tal cual, tal cual. Mira, esto es el 4, pero no quiero olvidarme porque el próximo sábado 3 de junio de 16 a 20:30 es el primer nivel de Aqualid. Y esto no tiene que tener, a ver, si la persona que desea tomar este primer nivel no tiene nada antes, bienvenido sea, no es obstáculo. Mejor. Decime qué es el Aqualid primero. Mira, no te quiero ocupar mucho tiempo porque sé que has estado a mil. Pero bueno, Aqualid es una nueva forma, sí, una energía muy nueva, pero que ya lleva bastante tiempo, por así decirlo, ¿no? Lleva aproximadamente como unos 9 años, 10 años que fue canalizada por Sabine Blaise, ¿sí? Y es una técnica que se enfoca precisamente en el elemental del agua, principalmente en sanar las emociones que tenemos en nuestro cuerpo, bien, a través del agua, y también sanación ambiental. ¿Sí? Sabemos que estamos constituidos por, en su mayoría, un gran porcentaje de agua en nuestro cuerpo, como también es la tierra. Exacto. Y también en todo ser vivo. Entonces lo que hacemos foco es ir a reverenciar ese elemental que tenemos y hacerlo consciente. Una vez que lo hacemos consciente o que ponemos foco, como dicen grandes autores o pensadores, no hace falta llevar tanta técnica, tan solo llevar luz a ese lugar, ¿sí? Ya estamos reverenciando y estamos haciendo el cambio. En este caso, Aqualid se trabaja con simbología, precisamente, es una terapia de sanación, ¿sí? En este primer nivel tenés dos símbolos principales, uno es para sanación de tus aguas internas, y después tenés otro símbolo que refiere a la comunicación con los animales. Ah, bien. Para que a través de esa comunicación te integres un poco más, puedas sanar un poco más, porque ellos están ahí también para que nosotros sanemos, ¿no? Sí, sí. Y que los reverenciemos, ¿bien? La energía Aqualid se empieza a plasmar siempre días antes, lo habrás visto también. Sí, sí. Exacto, sí. Hoy hablamos de Aqualid y hoy llovió. Sí. ¿Viste qué bonito? Es verdad. Toda la noche estuvo lloviendo. ¿Viste qué bonito? Sí. Bueno, es hermoso. Y lo que tiene el agua particular es que purifica y limpia. Limpia, exactamente. Sí. Son como las lágrimas. Totalmente. ¿Viste lo que son las lágrimas? Uno dice, uy, qué feo llorar. No, está bueno llorar porque es hermoso. Te libera. Tal cual. Te libera. Tal cual. Es una técnica muy práctica, muy simple, pero profunda, porque tocamos las emociones, ¿sí? Y es a contribución voluntaria, no necesitas pagar algo, un monto fijo ni nada. El abierto está abierto a cualquier persona que quiera y sienta asistir, y no tiene que traer nada, directamente viene con ropa cómoda. Lo único que como acuerdo, sería bueno que llame al centro y que reserve su lugar. Tal cual, ¿bien? Para preparar espacio y demás. Exactamente. Sí, sí, es eso muy, es muy bonita importante. La técnica, y está a cargo de Lisi del Valle Marcos. Perfecto, ¿bien? Eso estaba mirando, sí. Que es maestra de Aqualid. Maravilloso. Ahí hemos compartido toda la info como para toda. Que les quede bien plasmado en imagen también a los oyentes, más allá de todo lo que hemos podido compartir en diálogo. Gabriel, muchísimas gracias por estas invitaciones, por sumarte también, ahora lo hago público, por sumarte al equipo de Seres de Luz, y gracias por estar principalmente. No, gracias Silvia, a vos, eternamente agradecido. También a toda la gente que hoy estuvo, todos los mensajes que dan, que ayudan, a toda la gente que oye también, en definitiva, en comunión, todos hacemos mucho, ¿no? Aunque sea con un poquito, estamos haciendo mucho. Te agradezco muchísimo, Silvia. Bien, cada uno desde nuestro lugar ponemos un granito de arena, así es que gracias, gracias por poner el tuyo. Dale. Bien. Gracias. Silvia. Bendiciones. Bendiciones. Ahí estábamos con Gabriel Kenan Rojas Satori, el centro holístico que está en calle 25 de Mayo, 1339 Oeste, ¿sí? Suena ahora toda la info como para que a ustedes les quede claro, pero importantísimo tener en cuenta que se viene este primer nivel, primero que nada, de Aqualid. La iniciación el próximo sábado, y como bien decía Gaby, es a las 4 de la tarde, que no lo había destacado yo, a las 4 de la tarde, y es a voluntad. para quienes deseen y sientan iniciarse. Y luego el domingo, esta bellísima meditación que se va a concretar a las 12, me encantó, meditación dinámica y sonidos ancestrales. Gracias, Satori.